Hemos leído hoy que vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Y él se convirtió en uno de los apóstoles, recaudador de impuestos, una profesión mal vista desde hace miles de años. No hay ninguna duda. Hay gente que se dedica a hacer zapatos, otros casas, otros... Pero lo de recaudar impuestos nunca ha estado bien visto, os lo puedo asegurar, ¿eh? Y sin embargo a él, a este hombre, encargado del dinero, encargado de vigilar fiscalmente al prójimo, es uno de los llamados a predicar el mensaje de Cristo. ¿Y qué duda cabe que él predicaría el mensaje según era? Es decir, Pedro predicó el mensaje de Cristo según era él, pescador. Y seguro que con su mentalidad, con sus comparaciones del mar, de peces, predicaba el mensaje de Cristo. Sin embargo, este otro, este, usaría otro tipo de comparaciones. Diría: yo fui recaudador de impuestos, y pondría después como parábolas relativas a su oficio, con su mentalidad. Uno había estado del lado, Pedro, por ejemplo, del lado de los oprimidos por los romanos, sojuzgado bajo un pueblo que les había invadido. Sin embargo, él era distinto, no lo vería del mismo modo. Cada uno predica el Evangelio como es. Tenemos entre los que creen a personas que son artistas, otros son científicos, otros son grandes intelectuales, otros son personas sencillas, casi analfabetas. Y sin embargo, esa persona analfabeta tendrá su misión, a lo mejor en su pequeño pueblo, en una jungla del Amazonas. Él predicará el Evangelio del mejor modo posible a los que son como él. Él será el apóstol perfecto para ese lugar concreto. Mientras que si enviaras allí a un profesor de Oxford, que ha pasado toda su vida dedicado a las lenguas muertas, pues a lo mejor no lo iba a hacer tan bien, desde luego. Mientras que esa persona analfabeta no podrá hacer lo que a lo mejor puede hacer ese intelectual convertido en una prestigiosa universidad, y él mismo es alguien prestigiosísimo, con libros escritos, etcétera, que se convierte. Así que son reflexiones que se me ocurren cuando él dice esto, que era recaudador de impuestos. Podían haberlo dicho Dios en el Evangelio, pero ha querido que lo supiéramos para que veamos que cada uno anuncia el Evangelio como es, con los propios defectos y virtudes. Y lo que le dice Jesús fue: sígueme. Y él en ese momento se levantó y lo siguió. Si se hubiera parado a pensarlo, a valorar, a ponderar, a ver los pros y los contras, a lo mejor hubiera sido engañado por el demonio y no lo hubiera seguido. Lo que hay que hacer siempre que Dios nos llama es levantarse y seguir. Nos viene de pronto una inspiración. ¿Por qué no rezas un poco? Como comencemos a pensarlo, hay ya posibilidades de que no lo hagamos. Y si lo hacemos, nos costará más. Pero si uno, al sentir la inspiración, se levanta y sigue a Jesús, es como menos cuesta y como más seguro es todo. Y no dudéis de que todos vosotros hoy podéis escuchar la voz de Jesús que os dice esto, sígueme, en algo en concreto. No todo es oración, ¿eh? No todo es oración. A saber qué cosas os puede inspirar en vuestro corazón. Y dirá, venga, sígueme, vamos a hacer esto. Seguro, todos vosotros. Y unos se pueden quedar, no en el mostrador de los impuestos, pero en el sillón o en lo que sea, o viendo la tele, y no seguirle. Pero hoy nos pide que le sigamos en algo que nos dará a conocer si estamos atentos a su voz. El hombre muy cercano a Dios le escucha no una vez al día, muchas veces al día. Muchas veces. Cada vez el contacto es más continuo. Es alguien más presente. El muy alejado de Dios le escucha alguna vez cada semana. Yo espero de vosotros que agucéis el oído y digáis, a ver qué me dice Dios hoy. Si agucéis el oído, seguro, seguro, os va a decir algo. A la mayor parte de la gente le dice cosas que le acerquen más a él por la oración. Eso es mi experiencia. Oímos su voz cuando dice, venga, lee un poco la Biblia. O reza un rosario. O lo que sea. Pero dice más cosas. A veces puede decir, pues, ¿por qué no ayudas a esta persona? ¿Por qué no tienes tal detalle de cariño con este otro? ¿Por qué no haces una llamada a un familiar? Cosas. No todo viene de Jesús directamente. Hay cosas que vienen de los ángeles. Muchas inspiraciones vienen de los ángeles. Las inspiraciones que vienen directamente al corazón suelen ser del Espíritu Santo. A veces, sin embargo, una persona siente la íntima convicción de que es Jesús el que le está diciendo algo. No oye voces, no tiene ninguna marca, y sin embargo tiene la íntima convicción de que ha sido Jesús el que le ha dicho algo. Pero insisto, muchas veces es el Espíritu Santo el que envía su gracia a nuestra alma. ¿Cómo se le escucha mucho más? Si venís aquí a la iglesia, en silencio, y le habláis, allí mucho más. Su voz sin palabras resuena en vuestro corazón. Y cuanto más silencio hagáis, más. Incluso estando solo en la iglesia y totalmente en silencio, a veces hay todavía ruido de fondo en nuestra alma. Y no se escucha su voz. Incluso de esa manera, ya no digo nada en el resto del día, en actividades. Ya no digo nada esos jóvenes que con los auriculares pues están todo el día andando, comiendo, escuchando la música al máximo volumen. Allí no puede hablar Dios. No me parece mal que lo hagan eso en algún momento del día. No me parece mal. Pero allí no puede hablar Dios. Eso es seguro, seguro. Y encima, ahora que ha salido este tema, yo, de verdad, a veces hay que ver como un vicio muy malo, como lo hace ya todo el mundo, ya nadie dice nada. Pero es evidente que están destrozando sus tímpanos. Es evidente que ese oído no estará sano. Un volumen que yo a veces oigo la voz, la música normal a un metro de distancia. Y él lleva los auriculares puestos dentro ya del canal auditivo. Y eso horas y horas. Aunque lo haga todo el mundo, eso es un grandísimo vicio que si lo hiciera una persona le diríamos, estás loco. Pero lo hace ya todo el mundo. Y encima horas y horas. Eso no puede ir bien a la mente. Es que cuando lo pienso, os aseguro que hay personas que lo hacen 4 horas y más, ¿eh? Van al colegio, van a... Eso tiene que repercutir necesariamente en su mente, en su salud mental. Allí, cuando se quiten los auriculares, lo que hablábamos del ruido de fondo, tiene que seguir el ruido de fondo 2 horas más. 2 horas más. Se convierte en una adicción como cualquier otra. Y eso es malísimo para la música. Los melómanos, bien lo saben eso. Primer consejo: cuando se escucha música clásica, solo se escucha música clásica. No se hacen otras cosas, porque hay que centrar todo el entendimiento en eso, en valorar. Si la escuchas continuamente de música de fondo, te acostumbras a que tu concentración no se centre en eso. Y además ya estás escuchando la música, con lo cual pierdes el efecto sorpresa de cada acorde, de el primer momento que escuchas una música totalmente nueva. Este ejemplo que he puesto de la música y de la escucha de la palabra de Jesús vale perfectamente para esto, para la escucha de la palabra de Jesús. Totalmente, totalmente. El ruido, por un lado ensordecedor, que no deja escuchar a Dios, y el ejemplo del melómano, que se centra al 100% en cada pequeño sonido que suena en la partitura. Y solo está para eso. Esa es la diferencia entre la persona llena de ruido la cabeza y el que se pone aquí a escuchar la música de Dios completamente concentrada. Bien, pues nada más. La verdad es que este pasaje del mostrador y la palabra de Jesús ha sido comentado en tantos miles y miles y miles de sermones a lo largo de estos siglos, en tantas pinturas también, que debe ser uno de los pasajes de los que hay más glosas, más comentarios. Y sin duda alguna en el futuro seguirá suscitando eso. Lo importante es que hoy, en este día del 2005, cada uno se esfuerce en escuchar esta voz y piense si en una medida muy pequeña, pequeña, no estamos haciendo un poco como el de los cascos y no estamos oyendo esta música de Dios suave, que es la existencia y en la que de vez en cuando se sobrepone la voz directa de Dios que habla al alma. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.